que tengo razón. Alacranes colombrón te llevarán a la unión con amor y compasión. Verás muy lindas mujeres que roban el corazón y sabrás de los placeres que te brinda esta región. Si vas al sur de Matanzas, verás que tengo razón. Alacranes colombrón te llevarán a la unión con amor y compasión. Unión de Reyes te invita para bailar en la unión. Consíguete una chiquita bonita que hay muchas en el salón. De Reyes te invito.